Lamentablemente, una vez más, tenemos que salir y hacer públicas todas estas situaciones de violencias, y como en este caso de violencia extrema, y demostrar una vez más que la hazaña y el odio con el que fue asesinada la compañera Laura Moyano, la verdad que como ha creado una gran conmoción en toda la zona y en toda nuestra población trans, porque yo creo que ninguna persona se merece de que le quiten la vida y de la forma como la tuvo que perder la compañera. Claro, por supuesto que no. ¿Se sabe, Nadia, se tiene alguna pista, han hablado ustedes con la policía, con la justicia, en el carácter de qué sucedió esto, carácter de robo, a ver, o sospecha de que quién o quiénes fueron? Hay algunas personas sospechosas, están en investigación, una persona conocida del entorno está en estos momentos buscada por esta investigación que lleva adelante la justicia de la provincia de Córdoba. Esperemos que realmente tengamos noticias rápidamente y se esclarezca este tema, porque no queremos que pasen 15 años como ya pasó una vez en Córdoba con una compañera brutalmente asesinada y torturada por la policía de Córdoba, y todavía no tenemos justicia por la compañera Vanessa Ledesma. Esperemos que Laura encuentre rápidamente, encontremos respuestas de qué es lo que sucedió y qué pasó, y que las personas que hicieron esto, los responsables, paguen como corresponde. Claro, muy muy conocida, muy querida en la zona donde ella vivía y trabajaba, Laura, ¿no? Sí, una persona sumamente sociable, una persona de familia, una persona más, una ciudadana más, aunque muchas veces no nos ven así, pero somos personas, somos familias, tenemos entornos con el que nos socializamos, y la verdad que realmente dio una, conmocionó a toda la zona porque era una persona realmente conocida. Bueno, están pensando ustedes en juntarse, reunirse y hacer una marcha esta tarde, ¿no? Sí, hoy a la tarde familiares y amigos marcharán por justicia por Laura Moyano. La convocatoria es en el Centro de Salud número 34, en calle Coquena, esquina Huarpes, en Villa 9 de Julio, a las 17 horas. Ahí se piensa hacer la concentración y marchar hasta algún punto de visibilidad para exponer y repudiar la situación esta que hoy por hoy atravesamos la población trans del asesinato, este brutal asesinato de la compañera Laura Moyano. Como usted decía, lamentablemente no es la primera persona trans asesinada cruelmente, y todavía ustedes están pidiendo justicia por otros casos que han sucedido, ¿no? Por muchos casos más. Tenemos el caso de Gabriela Estrada, que fue una persona que brutalmente agredida y golpeada en la ciudad de Carlos Paz en el verano pasado, que todavía no tenemos respuestas concretas de la justicia, pero quizás con algo de suerte, porque la compañera pudo sobrevivir al brutal ataque también que tuvo que pasar por en manos de tipos que la atacaran cuando ella estaba en situación haciendo su actividad de trabajo. Claro. Laura trabajaba, ¿a qué se dedicaba, Nadia? Laura tenía... Laura se estaba capacitando en un centro de capacitación de ahí de la zona. Era una persona que tenía una actividad bastante activa socialmente, porque participaba de un comedor para niños, de un ropero comunitario, y bueno, y así a ella le ayudaba sociabilizarse y de alguna forma insertarse socialmente. Esto que todavía nos sigue sucediendo en nuestra provincia, de esto de seguir sufriendo la exclusión del sistema, de no poder acceder quizás a un trabajo digno y a muchas cosas más, pero ella tenía una fuerte actividad social y eso a ella la tenía de alguna forma inserta y sociabilizándose con diferentes espacios. Claro, con esto que usted dice, la poca apertura del mundo laboral para personas como ustedes la lleva al trabajo sexual, a la noche, a la calle, que muchas mujeres y personas trans lo realizan con mucha dignidad y como una elección de vida, pero muchas veces lo hacen porque no tienen lugar en otros trabajos, no tienen otra forma de ganarse la vida. Así es, por pura necesidad, como siempre digo yo, que son cosas que a menudo se pasan y se ven y lo padecemos puntualmente nosotras. Claro. Bueno, convocamos entonces, para que usted me confirme el lugar, Coquena, esquina Guarpes, de Villa 9 de Julio, hoy a la hora 17, se reúnen allí y bueno, confirmarán ustedes hasta dónde marchan, hasta dónde llegan, ¿no? Sí, ahí se convoca y seguramente ahí ya van a definir hacia dónde se va a dirigir esta concentración, esta marcha. Seguramente va a ser hasta algún punto visible para que esto se visibilice y repudiar y exigir el esclarecimiento y el acceso de la justicia de una compañera más caída. Lamentablemente lo tenemos que decir así, pero la gente tiene que entender que no somos personas peligrosas, sino que somos personas en peligro por toda la vulnerabilidad social que padecemos y que sufrimos. Y yo creo que eso también es responsabilidad de todos y todas, y tendríamos que tenerlo a veces en cuenta cuando muchas veces se nos impide llegar a ejercer nuestros derechos, más allá de haber conseguido hoy por hoy esta maravillosa ley de identidad de género en la República Argentina, que nos tendría que garantizar el acceso a todos los derechos.